Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos, comienza aquí la Rotativa Roja, el noticioso de Radio Roja, que está en vivo todas las tardes a las 5 de la tarde por aquí por la 90.1, por www.radioroja.com, nuestra casita digital, y por supuesto resonando en Zumba la Turba, nuestra radio amiga aliada allí en Córdoba capital, que podés escuchar a través de, en este caso, zumbalaturba.com.ar. En este caso de viernes, sonando a las 23 horas, en nuestro horario de repetición. También sabés que la rotativa se repite a las 11 de la noche, después de nuestro encuentro de merienda a la tarde. Bueno, los jueves y los viernes en Zumba la Turba se conectan a la repe de las 11 de la noche, por cosas, porque hay programas a las 5 de la tarde. Nosotros estamos aquí en un día en el que ha vuelto el sol al Valle de Punilla, un sol y un calorón después de los días de lluvia, de grisáceo, aunque debo decir que hay pronóstico de lluvia para este viernes también, en el que estamos transitando, bueno, ya la bajada de los 28 grados, ya estamos en 26, pero que tuvimos 28 con mucho calorcete y que se viene así también con mucho calorcete para el sábado, ¿eh? Ojo, atenti, porque mañana sábado está la Say No More. Sí, la quinta edición de la Say No More arranca todo a las 3 de la tarde y ya sabes, 16 bandas especialmente seleccionadas para disfrutar un homenaje a Charly García, en este caso la quinta edición de la Say No More en el Zoom de Casa Grande. Te estamos esperando mañana a las 3. Va a haber transmisión de Radio Roja, atención a eso, por si estás muy lejos, por si no te podés llegar, por lo que fuere, vas a poder seguir las instancias de la Say No More a través de la radio, pero lo ideal es que te vengas a Say No Morear, porque además de bandas va a haber artesanos, va a haber tatuadores, va a haber acróbatas. Bueno, sabes que además la puesta artístico-escénica de la Say No More es espectacular, un gran evento de Casa Grande, reconocido por la comuna de Casa Grande como un hito del pueblo y apoyando, así igual que el colectivo Las Sierras de Córdoba y Urquiza, que también se han sumado, incluso hasta aportando pasajes para aquellos que vengan desde Córdoba capital, ¿eh? Atenti, para enterarte de todas estas cuestiones, busca en Instagram La Say No More y ahí te vas a poder enterar de teléfonos para contactarte por esto de los pasajes, por lo que se te cante. Ahí es una buena punta de contacto, sino también a través de las propias redes sociales de la Radio Roja, que sabes muy bien que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y tenemos nuestro canalcito en Telegram, canal Radio Roja. Si le haces al Telegram, le pones ahí y nos encontramos también. Nosotros ahí solemos compartir en las redes y en el canal todo lo que vamos haciendo al aire, los programas, los horarios de los programas, las notas que vamos haciendo, todo para escuchar. Sabes que todo lo que suena al aire se va para la página y ahí te estamos esperando en nuestro galponcete, en nuestra casita, en nuestro hogar digital de ceros y unos, radioroja.com.ar. Bueno, hablamos de la Say No More para mañana sábado 28, pero sábete que ahora, si estás escuchando el programa a las 5 de la tarde, como corresponde en la tarde, en un ratito nomás te tendrías que estar llegando al Club de Casa Grande, porque recordá que entre semana estuvimos charlando y repasando sobre la invitación que están haciendo los vecinos y los brigadistas del Balcón de Punilla. Sí, que hoy están haciendo la presentación del Área Natural Protegida Balcón de Punilla, Es el Encuentro por el Monte, a partir de las 6 de la tarde en la sede del Club Casa Grande. Esto es la ex Ruta 38, o sea, ese firulete que hace el asfalto ahí en Casa Grande, que en vez de ir por la ruta te metes por ahí como siendo para el Hotel de los Textiles, y en ex Ruta 38 y Portugalete está la sede del Club Casa Grande, donde se va a estar dando este Encuentro por el Monte con música en vivo, con charlas, debates, propuestas. Va a haber espacio para infancias, rico buffet, sorteo y otras magias prometen, con entrada libre y gratuita ahora a las 6 de la tarde. Así que mientras escuchás, si querés, pasate al Walkman, porque ahí vamos a estar compartiendo la tarde con los compañeros del club y con tanto con la gente de la brigada del Balcón de Punilla como la asamblea vecinal. ¿Querés escucharlo un poquito a Fran, que salió entre semana aquí en la rotativa contándonos un poco de qué venía esto? Escuchá. Surge un poco en el marco de, bueno, esta crisis ambiental mundial y bueno, y acá regional, con la necesidad de, bueno, de expandir y dar un poco a conocer un proyecto que ya tiene como 13, 14 años que vienen desarrollando acá los vecinos de acá del Balcón, y bueno, intentando buscar apoyo en la comunidad para lograr el reconocimiento institucional que nos viene negando, ¿no? ¿Cómo viene esta parte de la, digamos, de la negación del apoyo institucional a través de la comuna, a través de la MUNI? ¿Por qué lado viene esta retirada de reconocimiento? Y bueno, imagínate, hace más de 10 años tenemos una carpeta, o varias carpetas llenas de papelitos que se van pasando, viste, la pelota de una oficina a otra, a nivel provincia, a nivel nación, a nivel comunidad regional. Y bueno, particularmente este año hemos tenido un llamado de la comuna en torno a una presentación que hicimos nosotros legal, si no me equivoco fue a fines del año 2020, que la comuna, bueno, nos respondió brevemente que estamos fuera del ejido comunal, ¿no? Uh-huh. Desconociendo ahí también toda el apoyo legal que adjuntamos de donde se explica por qué las comunas, los municipios tienen no solo la facultad, sino también la obligación de proteger todo el monte que rodea, el bosque que rodea a cada población. O sea, a ver si me... Perdón, para que me quede claro, y para el resto también, digamos, la comuna de Casa Grande desconoce a la zona como que fuera parte de Casa Grande, del ejido. Claro, exactamente. Pero este año, a principios de este año, empezamos a entablar una comunicación que tienen la intención desde... Bueno, esta gestión estaba como saliendo, pero bueno, estuvimos ahí, estamos todavía intentando lograr una declaración, ¿no?, de área natural protegida de parte de la comuna. Uh-huh. Entonces eso nos parece importante y es parte de lo que queremos dar a conocer ahora con este evento, ¿no? En ese no reconocimiento del Balcón de Punilla como parte de Casa Grande, ¿está pateando la pelota a otro municipio o ya a una cuestión más de tierra gris que no tiene definición? Y, o sea, eso es lo que siempre se viene haciendo, ¿viste? Vamos, nos mandan a comunidad regional, nos mandan a ambiente de la provincia, ambiente nos manda a Nación y así, pero como te digo, esto tiene que empezar con la comuna, es la que debería empezar a declararlo como área natural protegida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como te decía, estamos intentando lograrlo, ¿viste? Ahora estamos en charla con gente que está en la comuna y bueno, veremos ahora qué pasa cuando cambia el gobierno. ¿Cómo les ha ido con las otras conversaciones? Porque ante este... Más allá de que ahora se hayan podido rentablar un poco esas negociaciones, ante los primeros no, o ese desconocimiento, o tal vez la distancia, la frialdad, cuando les tocó encarar a la comunidad regional de Punilla o otras instancias, ¿qué han tenido de respuestas? Y no, viste, es como que te van pateando, te dicen que te tiene que declarar la comuna, después la comuna te dice que estás fuera del ejido. Todo, viste, mediante notas, porque es muy difícil que te abran las puertas de las oficinas. Uh-huh. Muchas veces sin respuesta, informes de pedido de diagnóstico, ambiente. Bien, o sea que está bastante complicada la situación de lograr un reconocimiento institucional. En principio, el encuentro de este viernes, tenemos que decir que es en la sede del Club de Casa Grande, a las 18 horas, este viernes 27, habla de una presentación de esto del área natural protegida, o sea, del propio proyecto que tiene tanto la asamblea de vecinal como la brigada. ¿Nos podés contar un poco de este proyecto en general, más allá de que entendemos que la parte fundamental es la preservación? ¿Incluye algunas otras aristas? Claro, bueno, de eso ahí el viernes van a venir, bueno, van a hablar los vecinos también, que vienen llevando, van a contar un poco más explayadamente que yo de qué se trata esto. También va a venir una abogada ambiental que es muy famosa acá en la provincia, que ha tenido grandes logros en ambiental, va a explicar un poco el marco legal de la protección del bosque. Vamos a contar con Joaquín Piedrabuena, que es guardaparques de la Reserva de Batería. Uh-huh. Siempre también nos vienen apoyando hace muchos años acá y asesorando también. Va a venir un vecino de la asamblea de Villa Yardino, que tiene una charla que cuenta un poco de qué se trata el proyecto de autovía, como que lo desenmascara realmente qué es, porque no es solamente una solución ideal para Punilla, sino que tiene que ver con un corredor bioceánico. Uh-huh. Desde Brasil a Chile, y bueno, muestra un poco de qué se trata y muestra cómo se viene haciendo la primera etapa. Bueno, por si no lo sabías y no lo saben, les cuento que la segunda etapa de la autovía atraviesa, la que va de Molinaria a Cumbre, atraviesa por la mitad toda esta zona que nosotros venimos cuidando, que además está protegida por ley de bosques y el mapa, ¿no? Es un mapeo territorial que se hizo en aquel momento. Esto ahora, en un ratito, a las 6 de la tarde comienza todo en el Club de Casa Grande. No te olvides, porque ahí nos vamos a estar viendo y encontrando para charlar, debatir, para disfrutar también de la música con esta temática puntual. Escuchaste bien, ¿no? Si bien se retomaron conversaciones, todo parte también desde un lugar en el que hay un no reconocimiento del Balcón de Punilla como parte del ejido de Casa Grande. Bueno, y la autovía pasando por el medio de todo este lugar que están habitando y cuidando los vecinos de esa zona. En esta bienvenida tenía ganas de compartirte un texto de Mariano Sarabia. Él viene difundiendo una situación que sucedió en la Feria del Libro de Córdoba y compartimos. Se llama La vergüenza de la Feria del Libro de Córdoba, escrito por el comunicador periodista Mariano Sarabia. Escuchá esto que dijo, no Mariano, empieza así su texto. Vos, india sucia, te voy a hacer chupar la pinchila. Ya vienen esos indios de mierda. Vayan a laburar, vagos, vayan a estudiar. Esto dijo el escritor Marcelo Ariel González en la Feria del Libro de Córdoba, agrediendo a la comunidad comechingona del pueblo de La Toma y en especial a la curaca, a la cacica, Audeliana Saavedra. Así consta en la denuncia ante el INADI que asentaron la propia Audelina y el sacerdote Horacio Sarabia, párroco de San Jerónimo en el barrio Alberdi. Ese día, como todos los 11 de octubre, la comunidad comechingona de El Pueblo, de La Toma, junto con el Instituto de Culturas Aborígenes y Ciudadanos en general, se congregaron en el monumento Himno al Sol, también conocido como el Monumento al Indio, en la Plaza Agustín Tosco. Desde allí caminaron como contrafestejo hasta la Plaza de la Independencia para recordar el último día de la libertad. Todo muy pacífico y hasta alegre, sin problemas con nadie. Pero al llegar a la Plaza de la Independencia, donde se realiza la Feria del Libro, salió de una carpa Marcelo Ariel Gómez, fuera de sí, gritando e insultando. Esa tarde, González presentaba su libro No lo leas, de la editorial Yamal Contenidos. Sin embargo, había muchas otras actividades, presentaciones y conferencias, y la marcha de los pueblos originarios no afectó en nada a ninguna de ellas. Cuando González gritó, vayan a laburar, vagos de mierda, vayan a estudiar, dio un paso al frente a Audelina y respondió: soy Audelina Saavedra, curaca del pueblo de La Toma y docente de nivel inicial. Fue ahí cuando González respondió: vos, india sucia, te voy a hacer chupar la pinchila. Llama la atención, dice de Mariano Sarabia, esta actitud de un supuesto escritor a quien la organización le da un lugar en una feria del libro, que tiene por lema Ciudadanía y Democracia. Otros y otras participantes de la marcha reaccionaron para defender a Audelina y finalmente la policía tuvo que intervenir y obligarlo a retirarse. Cuando se iba, Marcelo Ariel González, este escritor, gritaba: ¡viva las ideas de la libertad, carajo! Una verdadera vergüenza para un espacio cultural que deberíamos cuidar mucho más. Repudiar estos hechos y darlos a conocer es una obligación. Por eso relato lo que sucedió, dice Mariano Sarabia, como consta en la denuncia ante el INADI, y te pido que lo hagas circular. Así lo estás escuchando también en la radio y te toca a vos también hacerlo circular a tu forma. Queríamos compartir esto en el comienzo del programa y también, para empezar, musiquitas. Sabés que siempre vamos por alguna cosa nueva y justo hoy es un día muy especial. Salió el primer disco en vivo de Acorazado Potemkin, el poderoso power trio que tiene este país, ya grupo revelación hace rato, aunque esos integrantes son unos muchachones grandes. Está Pablo Fernández de Bussi, que es quien era uno de los integrantes de la pequeña orquesta Reincidentes, el rosarino, y bueno, otros dos integrantes que vienen de Valle de Muñecas y de la banda de Palo. Bueno, grandes músicos, un power trío de rock argentino total, que sacan su primer disco en vivo, se llama Esto Es, y vamos a escuchar desde ahí. Mirá, escuchá, arranca el disco con La Internacional. Bueno, gracias a todas y todos por venir. Esto es Acorazado Potemkin. Agrupémonos todos Acorazado Potemkin sonando con La Internacional en este comienzo de la rotativa, presentando su nuevo disco, esto es su primer disco en vivo, y de aquí nos vamos a un mega clásico de esta banda, de Acorazado Potemkin, a quien si no escuchaste lo tenés que encontrar, se llama La Mitad. Después, pegadito, le pegamos El Pan del Facho para hacer una trifecta homenaje a Acorazado Potemkin y su nuevo disco. Esto es su primer disco en vivo. Y otro por venir, y otro por venir, y otro por venir. Ahí se van los Acorazado Potemkin, que están de estreno. Nuevo disco de este power trío de rock nacional, de la con su voz principal, con Juan Pablo Fernández, el ex Pequeña Orquesta Reincidentes, y este disco, Esto Es, su primer disco en vivo, después de, bueno, después de unos discazos que viene sacando el Acorazado desde cuándo, desde el 2009, 2010, con su primer disco Mugre, hasta llegar hasta aquí. Una gran banda nacional que te recomiendo si no la conoces y que la hemos disfrutado en este comienzo de la Rotativa Roja, que como todos los viernes ahora nos vamos despacito hacia nuestro continente, y siempre vamos de la mano de Ecos de Nuestra América, la columna de La Luna con Gatillo. En este caso se meten con el negacionismo en Colombia, negacionismo en Colombia versus Argentina. Así como Victoria Villarroel nos cuentan encabeza el movimiento negacionista en Argentina, negando la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, o como las personas que niegan el genocidio contra las comunidades mayas en Guatemala, en Colombia hay personajes públicos que niegan o subestiman los asesinatos por parte de agentes estatales, conocidos como falsos positivos. En esta edición de Ecos de Nuestra América navegamos el artículo Así se teje la narrativa negacionista de los falsos positivos en Twitter, de Colombia Check, en alianza con La Vorágine y con La Liga contra el Silencio, para comprender un poco este fenómeno. Nicole Martín, de La Luna con Gatillo, nos comparte como cada viernes su columna Ecos de Nuestra América. Vamos. Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. Así como en Argentina, Victoria Villarroel encabeza un movimiento negacionista que no reconoce la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, o como también las personas que niegan el genocidio contra las comunidades mayas en Guatemala, en Colombia hay personajes públicos que niegan o subestiman los asesinatos por parte de agentes estatales, conocidos como falsos positivos. Navegamos el artículo Así se teje la narrativa negacionista de los falsos positivos en X, o sea Twitter, de Colombia Check, en alianza con Vorágine y La Liga contra el Silencio, para comprender este fenómeno. Las narrativas negacionistas sobre este fenómeno son difundidas principalmente por políticos vinculados al Centro Democrático, como por ejemplo la senadora María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con una mezcla de argumentos absurdos y falta de evidencia, el expresidente Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal, entre otros usuarios, difunden comentarios que desestiman o reducen la gravedad de estos hechos. Esta investigación realizó un análisis de la conversación general sobre falsos positivos en Twitter entre el 1 de enero de 2022 y el 24 de septiembre de 2023. Analizaron más de 150.000 publicaciones en las redes de este tema, que las mayorías eran de rechazo a los crímenes de lesa humanidad. Este análisis también excluyó a las cuentas anónimas y con señales de ser troles, que replican las mismas afirmaciones que estos personajes. Este negacionismo, así como las personas que niegan el holocausto en Alemania, o como en Argentina cuando se niega la cifra de desaparecidos que dejó la última dictadura militar, hay una misma narrativa, que la más común en Colombia y en el resto de los países es la de poner en duda la cifra preliminar de 6.402 víctimas, establecida por un organismo creado en Colombia que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. ¿Por qué esta acción es nombrada como parte del fenómeno negacionismo histórico? En la investigación de Colombia Check entrevistaron a Fabián Padilla, fundador y director de Fast Check Chile. Ha investigado temas relacionados con negacionismo, desinformación y también la reinterpretación romántica del dictador Augusto Pinochet que está empezando a circular en TikTok. De acuerdo con Padilla, el negacionismo no es lo mismo que la desinformación, pero sí están relacionadas. Mientras que la desinformación se puede contrastar y verificar con evidencias y consensos, las narrativas negacionistas pasan al plano de la opinión y no buscan desinformar. informar, sino horadar la confianza de la gente para insertar una duda poco razonable. Aún así, en conjunto, las prácticas negacionistas sí pueden desembocar en la desinformación. Para sus investigaciones, Padilla estableció 5 indicadores para saber si uno está o no frente a una narrativa negacionista y en qué grado. Estas son: uso y presentación de falsos expertos, el uso de falacias argumentativas, la expectativa imposible, la falta de evidencia completa y la teoría de la conspiración. ¿Vieron estos videos que comienzan con "lo que el gobierno no quiere que sepas"? Bueno, esa onda. En el caso de Colombia, las afirmaciones de los usuarios apuntan, en los casos más extremos, a decir que los falsos positivos son un mito. En otros, a minimizar la gravedad. Todos tratan de eximir de la posible responsabilidad al expresidente Uribe Vélez, a su política de seguridad democrática y a las Fuerzas Armadas. Como encontramos en muchos discursos de la derecha, hay recursos narrativos para provocar emociones en las personas. Odio, también, para que los argumentos que son absurdos tengan sentido. Por ejemplo, explica el entrevistado en esta investigación, hay usuarios que sostienen que la cifra fue inventada por una ONG amiga de la guerrilla. Incluso algunos exigen la publicación de una lista completa de víctimas, porque según ellos no hay registro de esos datos. Ahora, vamos a hacer un paralelismo con el negacionismo en Argentina. Primero que nada, ya de por sí es absurdo mitigar la gravedad de un genocidio perpetrado por el Estado a partir de la cantidad de víctimas humanas que se robó. Como si fueran objetos, o como si hubiera sido menos grave que en Colombia se mate a menos chicos que después fueron registrados como guerrilleros, como es el caso de los falsos positivos, o que en Argentina en realidad torturaron y desaparecieron a 10.000. Y entonces, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué son 10.000 personas fusiladas o arrojadas al vacío? Los defensores de derechos humanos exageran. Discutir el número en sí es absurdo, pero tenemos que entender que los consensos de los organismos de derechos humanos, como en Argentina el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia o la JEP en Colombia, hacen memoria de los pueblos que deben reconocer su historia, la magnitud de las violencias que escribieron sus bases y sobre qué es que se pide justicia. Leyendo la investigación y comparándolo con Argentina, podemos identificar 2 estrategias. Una de ellas es decir que los desaparecidos no son inocentes, que no son verdaderas víctimas o son malas víctimas, que no eran santos. O sea, no están negando el número de 30.000, sino que justifican la desaparición de personas y los crímenes de lesa humanidad. Implicando que, bueno, tampoco eran tan víctimas las víctimas del terrorismo de Estado. Eso es revictimización. En Colombia, este caso se ve en una de las cuentas analizadas, el del coronel retirado Hernán Mejía, cuya captura fue ordenada por la JEP en mayo de 2023 y quien se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel por 72 casos de falsos positivos. Personas asesinadas por los agentes, vistos y registrados como guerrilleros, aunque no lo eran. Un mensaje publicado por Mejía el 28 de enero de 2022 indica: ni todas las operaciones militares fueron falsos positivos, ni todas las personas que reclaman reparación son víctimas. Otra estrategia, como dijimos antes, es negar el número de casos. En Colombia niegan el número de 6.402 falsos positivos y hasta señalan corrupción por las indemnizaciones a las familias de las víctimas. En Argentina dicen que no son 30.000. En Argentina consensuamos este número entendiendo que no hay número oficial estricto porque la represión fue ilegal y no hay registros oficiales de ella. De ahí que el único camino posible es una reconstrucción estimativa. Y la estimación que se hace en Argentina tiene en cuenta la cantidad de centros de torturas que fueron entre 1974 y 1983 reconocidos 762 centros clandestinos de detención. Si tan solo 40 personas hubiera pasado por ellos, se llegaría fácilmente a la cifra de 30.000. Pero además, tenemos que tener en cuenta que en esos ex centros clandestinos de detención fueron auténticos campos de concentración de personas. Este es el argumento que buscan desprestigiar con cuestiones absurdas. Pero que quede claro, no les importa el número. Se agarrarían de cualquier cosa. En Colombia dicen que no son 6.402 cuando las víctimas tienen un nombre, un apellido, un número de cédula. Tienen un cruce entre las bases de datos oficiales, con la Fiscalía de la Nación, con los registros de las organizaciones de derechos humanos. Así lo testifica la magistrada de la JEP, Catalina Díaz. Por todo esto, tomemos conciencia regional sobre la importancia de memoria ante las narrativas de derecha. Estudiemos la historia y valoremos a las organizaciones que lucharon porque conozcamos la verdad. Y siempre, pero siempre, vamos a seguir luchando por justicia. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato para que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sargento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayudan a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. El fenomenal Edson Belandia con su tema Su Madre Patria. El colombiano aquí presente una vez más en La Rotativa Roja. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Momento de repasar la jornada aquí en La Rotativa Roja. Cuando ya nos acercamos a las 6 de la tarde, como siempre comenzamos por aquí, por el Valle de Punilla, y nos vamos a La Falda, donde se investiga el abuso de una menor en un auto. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín investiga una denuncia de familiares de una niña de 11 años que fue manoseada por un hombre que, bajo engaños, la hizo subir a su vehículo en la ciudad de La Falda. El hecho sucedió el pasado martes, cerca de las 14 horas, en Ferrarini y Casafús, y advierten que por el hecho fue identificado un hombre, aunque quedó en libertad. Estamos investigando el hecho. Se controló a un sujeto, pero no coincidiría con la descripción de la víctima. De todas formas, se sigue investigando para dar con el autor, indicó en este caso al portal La Estafeta la fiscal Paula Kelm. Según relató la tía de la menor en un posteo en redes sociales, la niña fue interceptada por un hombre de unos 35 años que circulaba a bordo de un Fiat Cronos oscuro. Al cruzarla, la engañó diciéndole que era amigo de su mamá y que la alcanzaría hasta su casa. una vez dentro del vehículo, la manoseó y le realizó preguntas obscenas. Ante la situación, la niña pidió bajarse, pero el hombre le dijo que las puertas no abrían. Finalmente pudo tirarse del vehículo y correr hasta su casa, donde llegó en estado de shock, relatan. «Necesitamos justicia», señaló la tía. «Esto no puede quedar así». Aquí cerquita en Casa Grande, en el Tatú Carreta, tenemos la buena noticia de que liberaron a más de 60 aves rehabilitadas. Así es la noticia que llega desde la estafeta online, desde donde nos estamos informando esta parte también, desde donde siempre se reporta un poco lo que va pasando con el Tatú Carreta. Fueron más de 60 aves que habían sido rescatadas del cautiverio y que, como contamos, fueron liberadas por la Policía Ambiental tras cumplir con la cuarentena sanitaria y posterior rehabilitación ahí en la reserva de aquí del pueblo de Casagrande. La liberación se llevó a cabo en una zona rural del paraje Colachanga, en la localidad de Río Ceballos. Entre las especies había cardenal común, corbatita, diuca, jilguero, monterita cabeza negra, naranjero, pepitero de collar, reina mora y soldaditos. Las aves habían sido rescatadas en diferentes procedimientos de control luego de comprobar que se había violado la normativa vigente en la temática que prohíbe la tenencia, el transporte y la comercialización de la fauna. Nos volvemos rápido a La Falda, porque vecinos del barrio La Lomita están preocupadas por una ola de robos que se viene, pero cada vez tomando más temperatura. En menos de una semana hubo 4 hechos delictivos. Robaron 2 motos, un celular y hasta el medidor de agua de una vivienda. Aseguran que está todo liberado. Bueno, vamos a compartir unos testimonios de los vecinos entrevistados por la gente de Info Plus Córdoba. Escuchamos. Ayer por la noche, alrededor de la 1:30, 2 de la mañana, sentí un estruendo en la puerta de mi casa. Salí a ver, no había nada ya, y esta mañana nos encontramos con que nos robaron el medidor del agua. En el día de ayer, en esta misma calle, Avenida Belgrano, esquina Estados Unidos, se dieron otros hechos delictivos, como el robo de la moto de un vecino de este lado, la moto de un vecino del otro lado, y alrededor de las 3 de la tarde robaron un celular, una chica que iba caminando por la calle. 2 cuadras más allá robaron las ruedas de un auto, y así estamos. En el día de ayer se han presentado varios hechos delictivos, varios robos. Otro vecino nos manifestaba la gran preocupación que hay en la zona por justamente esto, ¿no? Y por ahí las situaciones que se han dado en el caso del robo de una moto, que ha tenido la posibilidad del dueño de salir a correrlos con el riesgo que eso implica, ¿no? El caso de ustedes también, que escucharon los ruidos del robo del medidor. Exactamente, sí, es un peligro. La verdad, estamos preocupados, estamos asustados. No se sabe qué medidas se pueden tomar. Pensamos, me comentaba recién una vecina que en el centro vecinal hace un tiempo atrás se planteó la posibilidad de poner una alarma comunitaria, como así también cámaras, pero ha quedado todo en la nada. La verdad que no sabemos qué situación o qué medidas se puede tomar para poner un freno, o qué manera protegernos entre los vecinos también. Otra cosa que le comentamos, en este momento tenemos a la gente de la cooperativa de agua haciendo una conexión porque nos robaron con caño y todo el medidor. Entonces, bueno, nos están haciendo hasta comprar el medidor una colocación provisoria porque no tenemos agua ya en el tanque. Y lo que, bueno, le estamos comunicando a la gente de cooperativa de agua la posibilidad, esto lo digo porque sé que no se puede, es de que podamos tener todos una puerta con candado, porque no podemos estar comprando un medidor diariamente que está en 20, en 30 mil pesos. la verdad nos dicen que no se puede y hay que, bueno, buscar una forma también de que la cooperativa nos pueda dar la posibilidad de que nosotros podamos darle seguridad a nuestros medidores sin intervenir el trabajo de ellos a la hora de venir a controlar, ¿no? Buscar la forma con una reja, un vidrio visible o alguna cuestión de esas que les permita a ellos trabajar y a nosotros tener una seguridad también. Sí, Daniela, porque justamente también más allá de haber sufrido el robo y todo lo que eso implica, todo el otro problema, ¿no? Que se viene ahora, afrontar los gastos, el tema de la provisión de agua. Sin ir más lejos, como les digo, nos han robado el medidor junto con el caño y por eso tenemos que estar rompiendo el piso de nuestra casa para poder buscar ahí, si ustedes después filman con la cámara, se va a poder ver las... O sea, sí, el gasto, la preocupación, la pérdida de tiempo. Y la pérdida de tranquilidad, ¿no? Y la pérdida de tranquilidad, que estamos todos así. O sea, bueno, ahí es un medidor, pero a un vecino, a otro, una moto. Mañana puede ser otra cosa, el día de mañana otra situación. Así que, bueno, nada, pedirle a todos los vecinos que estemos, que nos apoyemos mutuamente, que estemos más presentes, que... a ver, ¿cómo decirlo? Más solidario, ¿no? Una cuestión solidaria, estar más pendiente del otro, ver qué pasa, cómo ayudarnos y bueno, y la policía, por favor, que patrulle más. El sábado de la noche, a las 11 de la noche, me robaron mi moto de acá, de la puerta de mi casa. Lo salí a correr porque los vi que iba, llevaban la moto para allá, pero bueno, a toda embajada se fueron para el lado de la hostería de Las Piedras y ya no los pudimos agarrar. Perdí la moto. Pero hay mucha inseguridad en el barrio. Este barrio, como vos ves, parece que está olvidado. Acá hace dos días robaron una moto. Anoche le robaron el medidor ahí a la gente. De la luz, y hoy a las 3 de la tarde le robaron el celular a una chica ahí en la esquina de la cuadra. Esta zona está muy desprotegida. Ahí tenemos un paso de entre Huerta y La Falda, y bueno, es una zona muy desprotegida, o nos sentimos muy desprotegidos, y hay mucha inseguridad acá en el barrio. Tomamos el camino del cuadrado y llegamos hasta Río Ceballos porque advierten sobre proyecto de ordenanza. Son vecinos y vecinas organizados, también se les sumó el Partido Obrero, ambos de Río Ceballos, que dieron a conocer un texto donde alertan sobre un proyecto de ordenanza que actualmente se encuentra en el Consejo Deliberante bajo el título de Regulación de Convenios Urbanísticos Sustentables y que podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad y el entorno natural. Vamos a compartir un poco del comunicado que empieza diciendo: alerta vecinos, no permitamos que los intereses inmobiliarios arruinen Río Ceballos, dicen los vecinos. Alertamos a nuestros vecinos sobre un proyecto de ordenanza que actualmente se encuentra en el Consejo Deliberante bajo el título Regulación de Convenios Urbanísticos Sustentables y que, como adelantábamos, podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad y el entorno natural. Un proyecto a la medida de los negocios de los desarrollistas. Este mismo busca otorgar excepciones de todo tipo a las ordenanzas actuales de uso y ocupación de suelo, de fraccionamiento y código edilicio. Dichas excepciones se otorgarían a cambio de pago de una tasa, es decir, que estamos frente a la venta de bienes comunes y ambientales de la ciudad a los que la ciudad le pondrá un precio. Se intenta vender el proyecto como un impulso, cuentan los vecinos, al desarrollo local, pero en realidad solo impulsará un mayor entrelazamiento de los funcionarios y autoridades con los distintos grupos económicos y desarrollistas inmobiliarios a quienes se les da piedra libre para enriquecerse con sus negocios a costa de los intereses comunitarios y el medio ambiente. Si se quiere, como dice el proyecto, producir tierra urbana equipada para todos los sectores sociales mediante urbanizaciones sustentables, para de ese modo equilibrar las desigualdades comunitarias y urbanas, hay que empezar por mejorar las condiciones de vida de los vecinos que ya están radicados en Río Ceballos y que merecen acceder a vivienda digna, infraestructura y servicios en todos los barrios de la ciudad. Abrimos a Córdoba, a toda la provincia, y nos vamos al caso de González. Por el choque en las altas cumbres lo denuncian ante la Justicia Federal. la legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echeverría, junto a familiares de las víctimas del choque en Traslasierra, presentarán una medida judicial. Bueno, nos metemos en esta información. Dice, en la tragedia de las Altas Cumbres falleció la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron gravemente lesionadas. Oscar González, ahora ex titular de la unicameral, es el único acusado por el choque. Luciana Echeverría, como dijimos, la legisladora en la unicameral de Córdoba, explicó a través de la página web. Dice así: Oscar González es la máxima expresión de los privilegios, la corrupción y la impunidad política. Es llamativo que, aunque él hace 30 años solo se dedica a la función pública, su patrimonio crece de manera inexplicable. Ya lo hemos denunciado por falsear documentos públicos, porque declaró numerosas propiedades a precios irrisorios, pero sabemos que también hay muchas que directamente no declaró y otras que pasó a nombre de sus hijos y ex cónyuge hace pocos meses para no responder patrimonialmente ante una eventual condena económica en el juicio que se lleva en su contra por el crimen vial. Bueno, nos metemos. La denuncia que presentaron este viernes ante la Justicia Federal es por la posible comisión de los delitos de evasión agravada y lavado de activos. Desde el MST solicitan que aparte al fiscal Casas Noblega, por ser el que tenía a su cargo y paralizada la investigación del BMW judicializado con el que González chocó a Alejandra, Alexa y Marina. Hacemos un repaso de algunas noticias que dejó el final de la jornada de ayer y la de hoy a nivel nacional. En Chubut piden elevación a juicio a procesados por defender el agua y el territorio. Esto lo hizo el fiscal federal Fernando Gelbes en relación a las 5 personas procesadas por protestar contra el avance del extractivismo allá en mayo de 2021. El pedido se formuló un día antes de la prescripción de la causa. Bueno, ahí se comparte un comunicado que, bueno, el reclamo justamente está firmado por todos los procesados por defender el agua y el territorio. Seguiremos gritando que luchar por el agua no es delito y se va a enfrentaremos, dicen, lo que se viene con la frente en alto, porque si hay algo que sabemos es que amamos nuestro territorio y que jamás dejaremos de defenderlo, dicen. Otro comunicado, en este caso el del tercer Malón de la Paz ante los hechos represivos de esta semana frente a la sede de la Unión Cívica Radical. Hermanos y hermanas de las comunidades que integran el tercer Malón de la Paz difundieron un escrito para denunciar los golpes y gases lacrimógenos que recibieron de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la movilización pacífica que realizaron frente a la sede de la UCR, mientras que se desarrollaba una reunión en la que se encontraba el presidente del partido y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Dicen, desde cada una de las comunidades, territorios, permanencias y resistencias dignas del tercer Malón de la Paz en toda la provincia de Jujuy y Buenos Aires, manifestamos nuestro enérgico repudio a la represión ejercida por la policía de Horacio Rodríguez Larreta contra los hermanos y las hermanas maloneras cuando se manifestaban de manera pacífica frente a la sede del Partido Radical en Buenos Aires. Esta represión muestra una vez más la política discriminatoria que llevan adelante en complicidad Larreta y Morales, ejerciendo la soberbia, autoritarismo, el avasallamiento de los derechos y desmedro contra todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Bueno, los hechos. El 25 de octubre, este martes, el tercer Malón de la Paz se manifestaba pacíficamente en rechazo a la presencia del dictador, como dicen ellos, Gerardo Morales, frente a la sede de la UCR en Buenos Aires, cuando fueron reprimidos por la policía, sumado de esta manera un hecho más que pone en evidencia cómo ejercen el poder de forma violenta contra el pueblo y avasallando derechos que los gobiernos deben respetar. Asimismo, con estas actitudes demuestran su cobardía al no escuchar al pueblo en su reclamo contra la reforma ilegal, inconstitucional y violatoria de derechos superiores. Volvemos al sur, porque en Río Negro un máximo tribunal de justicia falló a favor de la minería. Fue el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia que revocó el fallo del juez del Bolsón, Marcelo Musillo, emitido en julio, producto del reclamo de las comunidades de pueblos originarios. Allí, En aquel caso, el juez Musillo prohibía avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o explotación minera en territorios comunitarios, ocasionando la paralización de los trabajos exploratorios de minería que la empresa Ibael Mining, sociedad anónima, llevaba adelante en la zona andina del Bolsón. La decisión de este máximo tribunal ahora habilita entonces el avance de la megaminería de una empresa que tiene derechos otorgados por el gobierno de Río Negro en un área de 90.000 hectáreas, desconociendo la consulta previa, libre e informada de los territorios comunitarios. La información de este viernes nos lleva directamente a Guernica, porque ante las informaciones en diversos medios de comunicación acerca del avance sobre la urbanización y entrega de viviendas y de servicios a las familias desalojadas de Guernica, dichas familias denuncian que el gobierno provincial y municipal no cumplen con los compromisos asumidos, tanto de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, el ministro Andrés Larroque y la ministra Cristina Rodríguez. La situación hoy deparó en una conferencia de prensa que estaremos compartiendo en profundidad en estos días porque, bueno, se están tirando no solo contra la municipalidad sino contra el gobierno provincial de Axel Kicillof. Guernica otra vez al foco de las situaciones respecto de la tierra. Algunas noticias más de agenda mediática. Bueno, y ayer hablábamos del tema del combustible acá en Punilla y es un problema a nivel nacional. El gobierno dijo hoy que en los próximos días se va a solucionar el faltante. Además de la importación de una decena de barcos de combustible, se acordó que se van a terminar las paradas técnicas en algunas refinerías, informaron desde el gobierno, más precisamente desde la Secretaría de Energía. En el encuentro que hubo hoy, donde se informaron estas cuestiones, se repasó que hubo un récord de procedimiento, así como altos niveles de utilización de la capacidad de refino en el país, y se le dio a Acción la posibilidad de aumentar el volumen de refinación. Medidas que se toman en este marco y sobre todo en campaña para que no genere más inconvenientes en el abastecimiento en algunos puntos del país, lo que había motivado el reclamo de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina y asociaciones provinciales de estacioneros. En cuestión de la campaña que decíamos, bueno, hubo algunos pronunciamientos respecto de esta alianza, de este llamado al voto a Milei de parte de Patricia Bullrich, esta alianza que también está involucrado Mauricio Macri. Bueno, la UCR se pronunció a través de justamente de Morales, el gobernador jujeño y presidente del partido, y Martín Lustó. Macri es el responsable de la gran derrota de Juntos por el Cambio. También de romper las posibilidades de tener un gobierno. Las destruyó, dijo Morales en una conferencia de prensa, bien plantados ahora sí detrás de su logo de la Unión Cívica Radical. Macri también hoy decidió hablar, expresó su apoyo incondicional a Milei y cuestionó justamente a los radicales. ¿Qué dijo? Están transando a escondidas con el candidato de Unión por la Patria, dijo Mauricio Macri, que reivindicó a Milei. Dijo: los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei, dijo Mauricio Macri, alias El Gato. Por último, nos volvemos a Gaza, aunque sea para repasar. Israel realizó su tercera incursión a la espera de una invasión terrestre. Mientras sigan las declaraciones de la ONU y de la UNICEF un tanto lavadas, sigue habiendo bombardeos. Tropas y tanques israelíes realizaron una breve incursión anoche en el norte de Gaza y lucharon contra combatientes de la organización yihadista Hamas, según revelaron en un video las fuerzas de defensa de Israel. El conflicto ya tiene 1.400 muertos por parte del lado israelí y más de 7.000 palestinos por el lado de Gaza, según fuentes oficiales de ambos bandos. Se trata de la tercera incursión militar desde que empezó la guerra. Según informaron las Fuerzas Armadas de Israel, la incursión fue realizada con tropas terrestres, aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados. Atacaron objetivos como sitios de lanzamiento de misiles antitanques, centros de comando y control y operativos terroristas, dice la información oficial, aunque sabemos que también hay ataques a otras zonas de la franja de Gaza donde los civiles quedan totalmente expuestos. En contexto, en los últimos días el gobierno israelí preanunció una invasión terrestre a Gaza, pero todavía no pudo realizarla debido al freno impuesto por Estados Unidos para desplegar dispositivos defensivos en la zona y para comprar tiempo en las negociaciones por la liberación de rehenes capturados por Hamas, según informaron The Wall Street Journal y New York Times. Mientras tanto, el gobierno israelí desacredita los testimonios de una reciente liberada rehén, una señora bastante mayor, que la familia ha declarado que ha sido muy bien tratada, con medicamentos y con todos, y el gobierno de Israel da por tierra esta versión. Mientras tanto, la ONU, una sesión especial de la Asamblea de la ONU, verá una votación esta tarde del viernes donde un grupo de países árabes introdujo una moción para llamar a un cese del fuego inmediato. Canadá propuso una enmienda para calificar al ataque de Hamas del 7 de octubre como terrorista. Mientras tanto, respecto a la región, Estados Unidos realizó ayer 2 ataques aéreos contra instalaciones utilizadas por el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus aliados en el este de Siria en represalia por una serie de ataques con cohetes y aviones no tripulados contra las fuerzas estadounidenses. El país norteamericano envió 2 portaaviones a la región como muestra de apoyo a Israel. Se caldea aún más en todo ahí en la zona de Medio Oriente. Cerramos esta quitucha con un poquito de musiquita mientras vamos cerrando, empaquetando esta rotativa roja. Traicionó, los sitios girarán por siempre. Tuve tu amor, Charly García, nuestro homenajeado, porque cumplió años el último 23, porque mañana se viene la Say No More aquí en Casa Grande, la quinta edición de este festival, homenaje, cumple, ganas de homenajearlo a García, que cumplió 72 años y que pudimos verlo ahí festejando después de todos esos rumores de que lo tenían medio encapsulado. Nos despedimos de esta rotativa roja, les dejamos el deseo de un hermoso fin de semana, las ganas de verlos mañana en la Say No More a partir de las 3 de la tarde en el Zoom de Casa Grande, y un abrazo muy grande. Nos encontramos el lunes con más rotativa a partir de las 17 horas. Un abrazo muy grande. Hasta las 18. Rotativa roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja FM 90.1.